Misery Cowboy. Yes, yes, yes. What do you want, sir? Tienes que vender tu caballo. No, no, no, no, no. Oh, yes, my boy, los tiempos han cambiado. No hay más remedio para ti. Escucha, amigo. Yeah, what's the matter, boy? What's the matter? Quiero seguir montando. No. Yeah. Que no. Que yes. Que no, porque tendrás 20 caballos cuando ya montes en un jeep. Escuche, cowboy. Yes, yes, yes. Verás que dice la gente que prefieren en el cine y al suspense. Confórmate porque es así. No llores, hombre, no llores. No, no, pero... Es broma. Ah, sí. Venga, venga. Escucha, amigo. Yeah, what's the matter, boy? What's the matter? Me quedaré muy triste. No. Yeah. No me digas. Y es que si el caballo vivo ya no existe, de acabo y quedan solo los luchis.